Muy bien, y ahora sí, entonces nos toca despedirnos hasta el próximo lunes, ¿sí? Pero pará, no te vayas así como así. No me digas que tenemos algo más. Sí, nada, como actualizar un poco, no sé. ¿Vos qué decís, Martín? Sí, por favor, porque de lo que no hemos hablado en la jornada de hoy es que... Una palabra, dije. Ha comenzado el Mundial de Fútbol. No me vas a decir que vamos a terminar hablando de fútbol. Escuché buenos comentarios también de la nota que hicimos con Nadia Fink. Gustó esa miradita, sí, un poco entre los amores futboleros, la pasión que despierta este evento de 4 años, pero no perder de vista, bueno, desde su origen corruptelo allá hace como 12 años, a lo que ha sido esa espeluznante cantidad de muertos anticipada, que, uh-huh, que bueno, que después se está confirmando con los 6.500 obreros muertos, uh-huh, y el desastre tras desastre de Qatar, que ya lo empezamos a ver un poquito. ¿Viste la ceremonia inaugural? Sí, la viste. La vi, pero ya, por ejemplo, en este prototipo laboratorio de Mundial en la misma ciudad casi, ayer se armaron embotellamientos en Qatar. Dicen que la gente se fue antes de la cancha porque para no quedar embotellada. Claro. Otras cosas que dicen, digamos. Exactamente, bueno, fue un papelonazo. Mitad de cancha, mitad de estadio vacío, los cataríes no se bancaron el 2-0 de Ecuador. Y a mitad del partido ya estaban afuera los tipos. Sí, terrible. Bueno, ¿y qué hay actualizado? Porque yo estaba enterado a las 10 había un partido. Sí, jugaba Inglaterra con Irán, ¿cómo salió eso? Todavía no terminó, parece, pero está terminando. Pero bueno, parece que Inglaterra está mostrando todo su poderío y está sacando chapa, ¿eh? ¿Cuánto? 5-1. 5-1 y no terminó la cosa todavía. 1. Así es la cosa. Bueno, en el marco del fallecimiento de Ebe Bonafini y mañana, el debut de Argentina a las 7 de la mañana. Disculpa, 6-1. 6-1, actualizamos. Los piratas. Bueno, en el marco, ¿en serio? Bueno. ¿6? En el marco de este quilombo de Ebe Bonafini, del fallecimiento de Ebe Bonafini. Eso no es ningún quilombo, es algo que sucedió. Pero sí con el debut de Argentina mañana. En alguna he chumeado que se ha armado como toda una campaña de que la selección no se ponga el víbor negro que se suelen poner cuando hay alguna cuestión de luto. Tres días de duelo, decretó el presidente. 3 días de duelo nacional, más vale que estaría más que bien que el símbolo de la Madre de Plaza de Mayo, por lo menos una de ellas, esté representado en este evento internacional, que además las madres han tenido como una proyección internacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿a qué hora es el partido mañana? ¿Y 7 qué? De la mañana, ajá. Argentina enfrenta a Arabia, comienza el sueño mundialista. Bueno. No sé, bueno, a usted no le importa, no sé para qué saca preguntas, si a usted no le importa. No, es temprano, hay que madrugar. No, yo le peleo a todos. ¿Lo pasamos a buscar a la mañana o no? A las 7 menos 20 pasamos por tu casa. Me imagino que algún hincha hasta irá a no dormir. Es muy probable que pase eso. Y va a haber ansiedad. Bueno, después no, por ahora no levanté mucho más cuestión, digamos, de que se haya despertado... Más quilombo que también la oficialización de que no iba a haber cerveza en los estadios, lo cual cambió el paradigma del fútbol en cuanto a los mundiales y a su negocio también. Ojo, se puede vender en todos lados, menos en la cancha. Hay lugares para ir a tomar alcohol. Muy, muy, muy, muy curioso este mundial, lo seguiremos punto a punto. Nos vamos con musiquita y nos despedimos en este feriado de Enredando. Mañana, ¿de dónde toca la cosa? Mañana desde la radio La Barriada, así de Florencio Varela, se puede escuchar el Enredando las mañanas a partir de las 10 de la mañana. Le mandamos un saludo, un abrazo grande al compás y a las compas de Varela. Nos vamos con los amigos del Instituto Mexicano del Sonido. En este caso, no rapean nada, se va con una rola instrumental. Así nos vamos, suavecitos. Chau. Los voy a nombrar. Es un secreto insoportable, no voy a revelar. Tiene una voz muy bonita. No lo voy a negar. Este es un 1-800. Acabo de marcar. Dígame más palabras. Me van a regañar. Jálale, jálale, jálale excusado, jajaja, jálale. Deja que se vaya todo por el caño. Deja que resbale como drano. Esa voz tan sexy me va a cautivar. Cuénteme.